Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada. Año 2013. Programa número 144. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Que venimos de muy lejos, ya lo sabe todo el mundo. No cumplimos nuestros sueños y ahora somos trotamundos. Que salimos puño en alto y hoy la mano está tendida para hacer una muralla codo a codo y por la vida. No habrá luz en el planeta si dejamos de creer que la próxima esperanza está siempre por nacer. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Aquí estamos. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Agradeceremos la difusión total o parcial de este programa. La Bruja de las Palabras. En su quinta temporada. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Bueno, chicas, no hace falta que bailen arriba de la mesa. Bájense, si viene el director lo mata. ¿Qué más? Vamos a escuchar ahora otra parte de la charla. Ya se bajaron de la mesa, sí, es un papelón esto. Otra parte de la charla que tuvimos con Antonio Piñero. Y después del colgorio, señora, no se me enoje, pero vamos a decir algo que es un poquito fuerte. Como lo que recién nos dijiste, en emoticones es carita triste. Sí, fuerte, qué sé yo. Bueno, ahora lo va a explicar Antonio. En muchas culturas primitivas se hacían sacrificios de animales y también de humanos para lograr favores de los dioses, para calmar su enojo, ¿no? Y parecía que estos sacrificios eran eficientes para cambiar la voluntad divina, ¿no es cierto? Si viniera un extraterrestre a la Tierra, se sorprendería de que una religión considerada moderna como el cristianismo tiene su centro teológico en un sacrificio, y que ese sacrificio habría servido para cambiar la voluntad del Dios que de otro modo no hubiera podido perdonarnos. ¿Qué piensas de esto y cómo surge esto y cómo puede ser que se sostenga una idea tan primitiva en nuestros días? Bueno, pues lo primero que felicitaste, Carlos, porque creo que acabas de disparar tu dardo y has acertado plenamente en la diana de las dificultades del cristianismo. Creo que tu observación es absolutamente justa, clarividente, y ese es el gran problema. El cristianismo es, en su núcleo, absolutamente mítico, y por lo tanto, es lógico que no solo el extraterrestre, sino nuestras juventudes actuales, que tienen menos cultura, si quieres, porque quizás ahora la escuela es como más blandita, ¿no? Sí. Pero si resulta que nuestras juventudes actuales, por la televisión y por los juegos, están acostumbrados a un mundo de electrónico, de la guerra de las galaxias, de la ciencia o de la ciencia ficción, vuelven la cabeza a eso que tú describías tan perfectamente. El núcleo del cristianismo es un mito intragable. Desde el punto de vista moderno, es lógico que nuestras juventudes, sin más, sin reflexionar más, diga: a mí esta religión no me interesa. Y entonces, pues busquen otras alternativas. Ahora digo yo, ¿cómo es posible? Pues porque la gente no cae, no reflexiona y sublima todo lo que tú dices del sacrificio y todo esto. Lo hemos oído tan desde pequeños, claro, que simplemente lo hemos sublimado, Carlos, sí, y no caemos en la cuenta de lo rudo que es. Si la gente cayera en la cuenta, digo, que todo ese esquema de un Dios que está relativamente cercano a la Tierra, que mira a la Tierra y ve a sus hijos que se comportan fatal con él y que son unos pecadores, y que tiene que sacrificar a su propio, enviar a su hijo a la Tierra, aceptar que lo maltraten y sacrificar a su propio hijo, pues caería en la cuenta que ese es un esquema de un mundo muy pequeño que es exactamente igual que el esquema mental o cosmovisión, idea del mundo que tenían los acadios, es decir, pues los semitas que estaban en Asiria, en Babilonia, 1700 años antes del inicio de la era cristiana, es decir, hace prácticamente 4000 años. Uh-huh. Es una concepción del mundo que se rige, pues que la Tierra es el centro del universo, que abajo está el infierno, esa Tierra es plana, y arriba, como en una especie de esferas superpuestas, siete normalmente, al final está pues una, digamos, una pandilla de dioses que son para los judíos los ángeles, ¿no? Y que encima está un Dios supremo. Pues bien, ese Dios supremo está relativamente lejos, por un lado, porque es el cielo, pero relativamente cerca, y la Tierra es el centro del universo. Lo demás son bolas de fuego. La única creación de seres humanos es esa que el Creador y el Dios tiene delante de sus ojos, digamos, porque los está mirando continuamente. Y entonces ese Creador, pues eso, está muy fastidiado porque esa criatura suya, pues es malísima y está siempre, digamos, dándole coces y patadas a su propio Creador. Y entonces, el esquema de solución, los problemas los has apuntado tú muy bien. ¿Cómo solucionaba en el mundo antiguo? Vamos a hacerlo con imágenes de la Biblia, ¿eh?, que es, digamos, la cultura en la que estamos reflexionando. Sí. ¿Cómo solucionaba, según la Biblia, pues un rey cuando tenía un problema? Por ejemplo, el rey Giel, si no me equivoco, porque ahora lo digo de memoria, de Jericó, dice, tanto Josué como más tarde, el libro primero de los Reyes, dice, este rey tenía un problema, y es que tenía que levantar rápidamente las murallas de Jericó que habían sido pues derrumbadas en tiempos muy pretéritos, y lo tenía que hacer a toda prisa porque si no se lo comían los vecinos. Y dice, con la sangre de su hijo primogénito, puso la primera piedra de sus murallas. Y pasado un poco tiempo, con la sangre de su hijo pequeñito, cerró las murallas y puso las puertas de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey, cuando tiene algún problema, mira al cielo, al Dios, y le dice, ¿cómo voy a solucionar el problema? Ayúdame, tengo que arreglar estas murallas. Te sacrifico lo que más quiero, mi hijo primogénito. Y entonces el rey ejecuta a su hijo y el Dios acepta esa ejecución, ese sacrificio, y le ayuda a reconstruir las murallas. Y luego, cuando tiene que terminarlas a toda prisa, vuelve a mirar a la divinidad y dice, ¿cómo me ayudarás? Bueno, pues te ofrezco lo que más quiero. Y le sacrifica su hijo Benjamín, el más pequeñito. Pues realmente ese es el esquema como un rey arregla sus problemas respecto a la divinidad. Hace 4000 años. Exactamente, ese es el mismo esquema que emplea Pablo de Tarso para interpretar la muerte de Jesús como un designio divino y para interpretar que Dios ha enviado a su Hijo y que la muerte en cruz es un sacrificio único gracias al cual se han redimido los pecados de la humanidad, lo cual significa que la humanidad, que era pecadora, es decir, enemiga de Dios, desde ese mismo momento potencialmente es amiga de la divinidad. Y repito, ¿cuál es el esquema? El mismo que tendría, digamos, un acadio hace 4.000 años o casi 2.000 años antes que Pablo, pero que lo tenía todo el mundo en el Mediterráneo, tanto en la religión judía como en la religión griega, en la religión romana y en algunas otras religiones, porque todos estaban convencidos que la esencia de la religión era el sacrificio, como tú decías antes, aplacar a la divinidad. Pues bien, ¿por qué seguimos creyendo en ese mito tan tremendo que realmente depende de una cosmovisión, de una visión del mundo de hace 4.000 años, hoy, en la era de las galaxias? Simplemente porque no reflexionamos y porque lo hemos sublimado y porque de repetirlo no caemos en la cuenta, pues porque ya nos hemos acostumbrado, digamos, a esa noción que la razón no puede admitir, y de esa irreflexión, de esa ignorancia, de esa atribución a la divinidad legendaria durante tantas y tantas generaciones, pues de eso vivimos. Tal vez nos demos cuenta ahora cuán primitiva, cuán antigua es la religión cristiana, que también conserva algunos más primitivos aún rasgos de canibalismo. Aunque parezca fuerte decirlo, esto es así. Se creía que ingerir al enemigo o también a ciertos animales le confería a uno las características de ese animal o de ese enemigo. Y muchos años antes del Cristo, ingerir a la divinidad o a los representantes de la divinidad, como el toro, por ejemplo, se creía que eso te transmitía las características de la divinidad, por ejemplo, la eternidad. Vamos a girar un poco el tema y el clima del programa. Vamos a escuchar una charla que ocurrió hace varios años ya en Barcelona, a donde fue Alejandro Dolina con su programa La Venganza Será Terrible, y nos contaba allí algunos milagros de distintos momentos de la historia, en particular también a un personaje, un tal Simón el Mago, que está retratado en los Hechos de los Apóstoles, que pertenece al Evangelio cristiano. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. La venganza será terrible. Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes. ¿Qué somos nosotros? Buenas noches. Algunos espíritus, trabajosamente ingenuos, insisten en resaltar el carácter milagroso de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza, ¿no? Esa es otra forma de encontrar milagros. El amanecer, la lluvia, el vuelo de los pájaros, una tela de araña, son para estos pensadores un motivo de perpetuo asombro. Yo me atrevo a objetar que el punto central de un milagro es su carácter inusual. Es decir, lo milagroso sería que no amaneciera. Sin embargo, el Islam perfecciona y ennoblece esta idea. La existencia de Dios, dicen los musulmanes, se evidencia a través del orden y la belleza del mundo. Y el milagro es más bien algo pernicioso, que viene a desordenar las cosas. Un hombre llamado Al-Hosayn ibn Mansur había conseguido alimentar a sus amigos en pleno desierto con unos pasteles de miel que hizo aparecer de la nada. Por esa razón, en el año 922, fue sometido a un proceso y condenado a muerte por hacer milagros y no mantener en secreto los prodigios que Alá le había permitido realizar. Algunos cristianos también han adoptado una cierta cautela ante los acontecimientos maravillosos. Cuenta Voltaire que un joven fraile hacía tantos milagros que el prior de la orden se lo prohibió. Le dijo, che, se terminaron los milagros. Y el fraile obedeció, muy bien. Pero un día vio que un obrero caía a la calle desde lo alto de un techo. Por un instante, el muchacho vaciló, ¿no? El frailecito. Por un lado deseaba salvar la vida de aquel desdichado, pero también quería cumplir las órdenes del prior. Para resolver el dilema, el fraile realizó el milagro a medias. Ordenó que el hombre que caía quedara suspendido en el aire hasta nuevo aviso. Y corriendo le fue a contar al prior lo que sucedía. Digo, mire, ¿qué hago? Y el prior lo absolvió del pecado que había cometido al comenzar a hacer un milagro sin autorización y le permitió que lo terminara con la condición de que no volviera a ser ningún otro. Bueno, el fraile terminó el milagro y después ya no hizo ninguno. En la China, en una feria cercana a Hangzhou, un hombre había instalado un alto palo resbaloso en cuya cúspide había colgado un valioso jarrón de jade como premio a quien pudiera alcanzarlo. Bueno, los mozos más ágiles del pueblo fracasaron. Un monje budista levantó vuelo y se llevó el jarrón. El jefe de la congregación lo expulsó por gastar pólvora en chimangos, es decir, por usar un poder extraordinario para un fin detestable. Igualmente livianos eran los milagros de un famoso asceta, Macario el Viejo. En una oportunidad resucitó a un muerto solo para refutar a un sabio que descreía de las resurrecciones. Estaban discutiendo en el café que nadie resucita, que no me lo va a decir a mí, y que ahora va, bueno, ahora va a ver. Y resucitó a uno cualquiera. Ha visto, dijo. Pero lo peor fue esto. Después de terminar la discusión, ordenó al resucitado que volviera a morirse. Y no se preocupó más por él. Me imagino las quejas del resucitado. Es lo peor, resucitar nada más que para zanjar una discusión. ¿Se imagina usted arrancado de la misma muerte y dice, caramba, qué suerte? Y lo condenan a morirse de nuevo. En otra ocasión, durante un juicio por asesinato, Macario interrogó al muerto, a la víctima. El testigo, desde el fondo del sepulcro, declaró la inocencia del hombre al que habían acusado. Parece una película americana. Pero cumplido el trámite judicial, Macario, una vez más, ¿no?, impidió a la persona convocada continuar con vida. Dijo, no, ya está, ya prestó testimonio, muérase de nuevo. Yo tengo para mí que un muerto serio, en general, permanece en esa condición. Y no dice nada. El muerto serio es callado. Y es discreto. Sí, a mí esos muertos habladores, que se presentan, que dan encargos, que aparecen en mitad de la noche, en mitad de un sueño, que son testigos de un juicio, que toman posesión de otro cuerpo, ese no es un muerto serio. Yo he conocido señores muertos, sí, que una vez muertos, pero no joroban más, señor. Como corresponde. Claro. Continuamos con los milagros. Policarpo, obispo de Esmirna, fue sentenciado a morir en la hoguera. Cuando las llamas ya estaban alcanzando su cuerpo, se oyó una voz desde el cielo que gritaba, ¡valor, Policarpo! Y poco después el fuego se extinguió milagrosamente. Los guardias sacaron a Policarpo de la hoguera y le cortaron la cabeza. Simón el Mago nació en Gita, en Samaria, más o menos en la misma época que el Cristo. Para predisponernos en su contra, los oscuros redactores de los Hechos de los Apóstoles hacen notar la idea desmesurada que Simón tenía de sí mismo. Se consideraba la emanación directa y verdadera de Dios en la tierra. Y por ahí, ¿quién es usted? Soy Simón, la encarnación, la emanación, mejor, discúlpeme, directa y verdadera de Dios en la tierra. Así se presentaba. Le disputaba a Jesús la condición de auténtico Mesías y decía tener poderes aún más notables que los del Cristo. Lo curioso es que ningún inciso de los Hechos de los Apóstoles niega esos poderes. No dicen que no tenía poderes. La sola objeción que se le hace es la de atribuir sus milagros a la magia y a la hechicería. Dicen, sí, el tipo hacía todo eso, pero era por mago y hechicero. A nuestros ojos, Simón aparece como un compadrito propenso a la jactancia, a la elegancia exagerada, como tantos de nosotros. Según parece, Simón predicaba su propia grandeza en compañía de una prostituta llamada Elena. La hermosura de esta mujer, también demasiado ostensible, ¿no?, enfatizaba los discursos de Simón. La había comprado en un prostíbulo de Alejandría y, sin embargo, sus discípulos juraban que esta mujer era la encarnación del pensamiento divino. Clemente de Alejandría nos ha dejado una lista de los prodigios de Simón Mago. Atención. Primero, hacía caminar a las estatuas. Se acostaba sobre el fuego sin quemarse. Volaba. Convertía las piedras en pan. Se convertía en cabra, en serpiente o en cualquier otro animal. Aparecía como Jano, con dos rostros, ¿no? Uno anterior y uno posterior. Eso debía ser algo digno de verse. Convocaba fantasmas de toda clase y lograba que los muebles domésticos cumplieran sus órdenes. Si le mandaba una silla, por ejemplo, a comprar mandarinas. Berenice, la novia del emperador Tito, lo vio a Simón en las calles de Tiro, rodeado de una multitud de sombras que, según él decía, eran las almas de los muertos. Se cuenta que unos escépticos trataban de descubrir fraudes o imposturas en sus procedimientos. Simón logró convencerlos de su poder y hacerlos sus discípulos. Pero después los castigó con espantosas enfermedades y finalmente los entregó a unos demonios que tenía a su servicio. Sin embargo, el suceso más célebre de la vida de Simón es más filológico que milagroso, ¿no? Se trata de su intento de soborno al apóstol Pedro para que le concediera el poder de imponer las manos. Desde entonces, esa clase de iniquidades llevan el nombre de simonía. Después de aquel episodio, Pedro lo tuvo entre ojos. A decir verdad, lo rastreaba por todos los boliches, por todas las tabernas, para enfrentarse con él. Un día lo fue a buscar a la casa. En la puerta se encontró con un monstruoso perro guardián. Con la mayor tranquilidad, Pedro ordenó al animal que fuera a buscar a su amo y le informara, en perfecto arameo, supongo, que un señor quería hablar con él. El perro dio cumplimiento inmediato a aquella comisión. Y Simón retrucó, indicando al perro que hiciera pasar al visitante. Le habrá dicho, vaya y hágalo pasar. El perro miraba, ah, no. Pobre perro, víctima de aquellos enconos. Mientras paseaban por el fondo, me imagino, Simón levantó vuelo. Y Pedro lo hizo caer. El mago Simón se fracturó las piernas. Después se encontraron en el cortejo fúnebre de un niño. Y allí compitieron a ver quién lo resucitaba mejor. Pedro consiguió que el niño caminara, hablara y comiera. Pero en verdad el que lo sacó de muerto fue Simón. De todos modos, la muchedumbre se pronunció en contra de Simón y tuvo que huir al galope. Simón murió como buen mago al fallarle una prueba. Como demostración de sus poderes, se hizo enterrar vivo y aseguró que saldría del sepulcro al cabo de 3 días. Puede fallar. Nadie volvió a verlo. Jamás. Oh tiempos negligentes y perezosos, oh cronistas sin rigor ni curiosidad, oh papeles extraviados, oh bibliotecas incendiadas y relatos tergiversados, ¿dónde están los detalles de aquellos sucesos? ¿Cómo se llamaba el chico resucitado? ¿En qué calle vivía Simón? ¿Qué escribanos dieron fe de sus vuelos? ¿Por qué los que deseamos creer somos espantados por la estupidez y la torpeza? Nosotros esperamos milagros, pero los esperamos en la plazoleta de la incredulidad. Muchos de nosotros hemos soñado milagros. Yo no hago otra cosa realmente que esperar milagros. Milagros de amor, espera uno. ¿Qué es un milagro de amor? Que alguien que no lo quiere a uno lo quiera. Así de tonto es el milagro de amor, si es que uno lo explica así de tontamente. Cuando era chico yo solía soñar con un milagro que tenía un sentido solamente demostrativo. A ver, ¿cómo es eso? Que una sonrisa se pintara en la luna. Lo deseaba no porque eso me significara nada, no era yo muy poético cuando niño. Pero si se cumplía aquel deseo, era que algún milagro podía ocurrir. Y entonces ya iba a empezar a pedir de verdad. Voy a dedicar esta charla a los que tienen una razonable duda. O sea, no es porque a mí me guste la duda en tanto que ejercicio del relativismo moral, sino porque me parece que el que duda suele ser más benevolente con todos, aunque más no sea por no estar seguro de sus propios enconos, de sus propios sentires. Hay territorios de certeza donde únicamente caminan los locos. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Enseguida regresa Bruja de Colección.